día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Es que ya estamos aquí, casi se me olvidaba. Roxa Rosario, control técnico, muy buenas. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también tu amigo vecino Santi, medio ternasco, a los gritos y alaridos varios. Está arrancando ya el episodio 1081 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el planeta por internet, a través de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También en directo, poco más localmente, en la zona norte concretamente, en Euskadi, más concretamente para Vitoria, Gasteiz y alrededores, en el 92.2 de la FM, en Norte Radio. Me he puesto yo solo con la trampa con esta canción, pero voy a procurar no quedarme en blanco. Es de las cosas más malas que te pueden pasar en la radio. Estamos también en diferido en un montonazo de FMs, estatales, internacionales y otras plataformas online. Y me queda en blanco. Y también me queda en blanco, a través de vía podcast a la carta. Esas son las maneras en las que tenemos de difundir conciencia rockera para toda la banda desde Santander de Calanda. En blanco se titula el tema que nos está ayudando a abrir, que ya lo estrenamos aquí en exclusiva hace unos cuantos programas y que significa un nuevo sencillo, aunque el tema ya es antiguo, del año 2005, que concretamente daba título al álbum de ese año de los Gasteizarras. Al final me va a quedar en blanco. Un tema que ha remasterizado y ha grabado con las voces de su cantante actual, con Javi González, porque en directo les funciona muy bien. Y así, mientras terminan de preparar su nuevo trabajo de estudio, pues tienen este single que ofrecernos. Además, con nuevo batería ya en la formación, Miguel, que acaba de entrar a los palos y tambores. Y cuidado que nos ayudan a arrancar esta emisión 1081 y que nos están acompañando también con más canciones de su repertorio en la primera parte de este programa, de esta primera edición de la Semana Ternasca, la primera Semana Ternasca de este mes de febrero de 2026. Salto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Añadir que este en blanco que acabamos de escuchar lo acompañan los Dinky Dao con un nuevo videoclip que ya está visible en su canal de YouTube, en su página dentro de la web de asaltomatarradiorock.com, y también estará visible en el artículo de hoy con el cual irá incluido este episodio 1081 Pequeñas Ternas con su versión podcast, junto, pues ya sabéis, como siempre, todos los carteles, conciertos, la venta de las entradas anticipadas, los videoclips de todas las canciones y por supuesto también la de este en blanco, que como os digo, acaban de estrenar como nuevo sencillo y nuevo videoclip los Gasto y Charras Dinky Dao. Quiero estar muy arriba, siempre arriba. Recibimos excelentes noticias desde Vitoria-Gasteiz, además, no solamente con el nuevo sencillo de Dinky Dao, sino porque nuestros compañeros de Norte Radio nos están saludando desde sus nuevos estudios. ¡Joder, vaya pintaza tienen los nuevos estudios de Norte Radio, amigas y amigos! Impresionante. Nos está mandando aquí nuestro buen amigo Juan Carlos en las fotos. Luego le echamos un vistazo más profundamente. Pero bueno, desde luego, así a primera vista de WhatsApp, a lo lejos, tiene muy buena pinta. Enhorabuena a toda la gente de Norte Radio, opa ahí. Con ayuda me guío. Como siempre, este programa dedicado para ti que nos está escuchando en directo o en diferido o vía podcast. Más dedicado si lo escuchas en directo, simplemente porque a mí me gusta más que nos escuches así. Y también, como cada día, dedicado a dos de nuestros fans en redes sociales. Hoy hemos echado un vistazo a Facebook y este episodio 1081 Pequeño Tenasco, dedicado para María José Ocon Padrón y para Moisés Vera Macías. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Tenascos! Burdo, ruido, el tren se va. Hoy tenemos muchas cosas, pero te diría que si puedes quedarte hasta el final del programa, te quedes, porque en las bizarradas vamos a hablar de... Que ni no se ha vuelto a hablar. Mira que levantó revuelo aquello de que le habían mangado todas las canciones al Stupifrayez. Ya no se había vuelto a decir, ya no se había vuelto a ir nada más. De hecho, la noticia en España no, yo no la he visto por ninguna parte. Nos ha llegado a través de un enlace en inglés por parte de una de estas bandas asociadas que nos han dicho: mira lo que están haciendo ahora. Pues te vamos a contar eso en la segunda parte del programa. Primero vamos a poner ese informe seminal. Tenemos conciertos que recomendarte y alguna que otra novedad. Efe, el viernes en la ciudad de Tórico. Enteró el capital en su ciudad natal, en la sala Lebowski, junto con otros turoleses. Una nueva formación que lleva bastante menos tiempo que los Efe, porque los Efe están cumpliendo más de 10 años ya de trayectoria. Estarán en la Lebowski este viernes. ¡Qué puñetero día es este viernes! 6 de febrero, a partir de las 9 de la noche, en la sala Lebowski. La entrada de taquilla 12 euritos, anticipada 10 más gastos de gestión. Bueno, la verdad que últimamente están actuando mucho la Lebowski y los Efe, pero bueno, indicativo. La sala confía en ellos y bueno, es que les den oportunidad. Esta vez el concierto íntegro con dos bandas de ahí, de la capital turolense, de la ciudad de Tórico, los Efe con los Opus Dei. Los Efe, pues que además tiene varias cositas preparadas en forma de gira y sorpresas que iremos desvelando, como no podía ser de otra manera, aquí en Pequeño Trendasco. Lo dicho, este viernes, a partir de las 9 de la noche, en la sala Lebowski, junto con sus paisanos de Opus Dei, los Efe, en directo. Y podrás escuchar temas pues como este que te vamos a poner ahora mismo. Que seguro que va a sonar, porque es uno de los clásicos, es A la sombra de una encina. Lo que pasa que no sonará con Cuchi Romero, que aquí sí que suena en la versión en directo extraída de sus 10 años de un trago. Lavinero vestido de retales, camino a los pies. Ni los dueños ni el perro del cortijo. Sabe mal sabor.

y escuchantos. Influencias del bien y el mal. Que se note, que queremos esa sala a reventar el próximo 14 de febrero. Nosotros te vamos a dejar el artículo, el cartel del mismo y enlace a esa venta anticipada, que te ahorras 4 euritos, la diferencia. 4 euritos no, 18 más gastos de gestión, algo más de 3 euritos te ahorras con respecto a la entrada en taquilla. Y vamos para aprovechar para escuchar el único tema del nuevo disco de Los Hachos que todavía no hemos escuchado, el corte número 8 titulado Solo una ilusión. No dejes que nada te eche atrás, lucha por algo mejor. Sabes que al final te seguiré, sal ya de tu habitación. Pregunté a los viejos de esta tierra si había forma de crecer, de salir de esta tormenta. No se puede vivir siempre enterrado entre miseria. Eso es lo que quieren unos, que te quedes en la mierda. Me colé en un mundo de cristal, donde hay opciones.

Salto Mata Rock.com. It's raining blood. La recontradición. No, no, no soy Metallica. Pero si es el Ride the Lightning. Cabalga el rayo. ¿Qué anda? ¿Qué menudo desquite se está pegando el amigo Dave Mustaine? Para lo que me queda de convento me cago dentro. Y hasta aquí la esperadísima versión de Megadeth, del clásico de Metallica, que el propio Dave Mustaine compuso, pero que no pudo grabar en su momento, pues le habían expulsado y sustituido por Kirk Hammett. Este Ride the Lightning aparece como bonus track en el homónimo 17º, último y definitivo álbum de Los Angelinos. ¡Mega muerte! Feeling cold as I watch death unfold. Consciousness, my only friend. My fingers twist with fear. What am I doing here? Flash before my eyes. Now it's time to die. Burning in my brain. I can feel the flame. We'll be right back. Pues llámame ventajista si quieres, pero a mí ahora este Ride the Lightning sí que me suena auténtico. Hace muchos años y a su pesar ya hizo una canción el jefe, el boss, Bruce Springsteen, haciendo referencia a las calles de una ciudad. En aquella ocasión era a las calles de Filadelfia. Y en aquel momento era muy a su pesar porque el tío no quería hacer bandas sonoras para películas. Seguro que le ha sabido mucho peor tener que hacer este Streets of Minneapolis, estas calles de Minneapolis. Porque todavía es más lamentable que hacer una banda sonora tener que cantar a lo que está pasando pues en las calles de una de las ciudades de su país. Y ahí tienes a esta vieja gloria, 76 años a sus espaldas, 53 de carrera, haciendo lo que hay que hacer, diciendo lo que hay que decir y cantando lo que hay que cantar de su país, todo debido a los abusos, delirios y la estupidez en las calles de Minneapolis, responsabilidad directa del Pato Donald. And the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed. In the winter of 26 we'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones, and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Hold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persist. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and streets of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Alborotando en primavera. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bien, bien, bien, pues cumplidita, bien cumplida la primera parte del programa de hoy, de este episodio 1081 de Pequeño Ternasco. Pues aquí te estamos informando de que nos estás escuchando, pues si te acabas de conectar a la sintonía, ya sea la de asaltomataradiorock.com para todo el planeta en directo a través de internet, la del 92.2 FM Norte Radio para Vitoria-Gasteiz o alrededores, la de cualquiera de nuestras FMs hermanas estatales e internacionales y otras plataformas online que pasan la señal de este programa en diferido. Y como siempre, esta información te importa un pimiento si nos estás escuchando vía podcast, porque ya sabes perfectamente lo que estás escuchando. Pequeño Ternasco, wow, yeah. Sea cual sea la manera elegida o no elegida, a la que te hayas visto obligada o obligado, o la que te ha apetecido, muchas, muchas gracias porque te haya apetecido y te apetezca y te siga apeteciendo. Que para eso lo hacemos. Bien, una de las plataformas más odiadas por mi persona, si no la que más. Roxa Rosa, primer titular de las bizarradas de hoy. Spotify, Universal, Warner y Sony han demandado a Annals Archive por 13 billones de dólares. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Pues ya te digo que los de Annals Archive no han soltado este insulto. Han sido los de Spotify, los de la Universal, la Warner y la Sony. Como te comentaba al principio del programa, poco o nada se había dicho después de que el pasado mes de diciembre de 2025 la plataforma Annals Archive extrajo 86 millones de archivos del gigante sueco del streaming. Pues bien, ahora los Stupefries más los otros tres gigantes de la música que monopolizan el negocio a nivel global, porque que sepas que la mayoría de sellos importantes con aspecto independiente también pertenecen a estas tres disqueras, se acaban de desenmascarar ellos solicos, que parece ser que a la inmensa mayoría de usuarios era algo que les hacía falta ante su incapacidad de ver lo que claramente llevan haciendo los últimos años. ¿Qué es? Pues joder la música, joder la cultura, joder la radio, joder a los artistas, joder sus derechos de autor, forrarse ellos y para los demás, nada. Con el beneplácito de 700 millones de usuarios. Un 1% del planeta. Son muchas tontas y tontos, ¿eh? Pues sin ponerse colorados, han exigido la desorbitada cantidad que viene en el titular, 13 billones con B de dólares, ¿Y esa cuenta cómo la han sacado? Pues muy sencillo, yo te la cuento. Han valorado cada audio sustraído, sí, esas canciones por las que pagan un máximo de 0,00, no, sí, de 0,0003 dólares por reproducción a sus autores, ni 3 céntimos, ni 3 milicéntimos, 3 millocéntimos por canción, por reproducción, es lo que paga la plataforma a sus autores. Pues han valorado cada una de esas canciones por las que pagan una auténtica mierda a sus autores, las han valorado en 150.000 dólares. Multiplicas 150.000 dólares por los 86 millones de archivos y te sale la cuenta por la cual el monto total que exigen y por el que denuncian a la gente de Anas Archive. Como seguimos siendo igual de idiotas que siempre, la inmensa mayoría de bandas van a seguir regalando sus canciones al Stupifrayez, a pesar de que junto a sus socios monopolizadores y sanguijuelas de mierda, siguen dando el más absoluto y descarado cante. Dando el cante con el beneplácito de 700 millones de personas. Oye, ¿qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? Un equipo de medicina observará mi comportamiento. Pues poner un cante que nos mola, los cantes pin relico. Que después de los Gringotts es la segunda banda asociada en darse cuenta de que no hay que estar en Stupifrayez. Y acaban de anunciar que ya no van a subir más canciones a la plataforma y que paulatinamente, progresivamente, van a ir retirando las que ya tenían subidas. Esto que suena se titula 1095 días sin dormir, y es uno de los temas que vienen grabados en directo en Aquelarre del Garaje, el reciente doble álbum en directo a live de los cartageneros. Volvemos a disfrutar aquí una vez más. Y todo por estar, todo por estar, 1095 días sin probar. Y todo por estar, 1095 días sin probar. Poder acostarme sobre un tabiflex. Estoy más que harto de tanta oferta. Mi único deseo es dormir la siesta. Lavaré un carro para escapar. Conmigo volante me voy a estrellar. Una caja de vino no ocupa lugar. Dormiré toda la eternidad. Por eso solo se vuela muerto. Solo se vuela muerto por estar 1095 días. Solo se vuela muerto. Solo se vuela muerto por estar despierto. Gracias a todos, gracias. Gracias. ¡Ya sabe a cantar mi rico! Pues seguimos en las bizarradas, amigas, amigos. Un español inventó el mando a distancia antes de inventarse la televisión. No se nos había ocurrido. Claro, se le había ocurrido a él, ¿cómo se te va a ocurrir a ti? Claro, y este hombre pues ya sabía en su mente y su imaginación que existiría la televisión. Este era más visionario que Julio Verne, porque Julio Verne lo escribía, este lo construía. Lo construía, sí, sí. Es más, Julio Verne se inventó el submarino y lo construyó ¿quién? Ricardo de las... no, Isaac Peral, perdón. La historia del mando a distancia se remonta a los primeros años del pasado siglo, en 1903. El inventor, matemático e ingeniero Leonardo Torres Quevedo, que nació en 1852 y murió justo cuando empezó la Guerra Civil, concebía, construía y patentaba el primer mando a distancia de la historia. Y eso que todavía no había niños que se quejaban de que se tenían que levantar a cambiar de canal la televisión. Lo llamó Telequino. Luego llegaron muchos años más tarde unos italianos y llamaron a una emisora Telecinco. Y, como realmente cabe pensar, dista mucho de los mandos a distancia para televisores y otros dispositivos que vemos cotidianamente desde hace unos cuantos años. La miniaturización de este mando no fue una realidad hasta mucho más adelante y el Telequino ocupaba el espacio de una mesa entera, pero de las de comedor. Eso sí, no se creó para controlar televisores a distancia. La idea era controlar dirigibles, sin que nadie corriera peligro las pruebas. Pero finalmente lo probó con embarcaciones, como recordaron en la edición escrita de El País en 2007, cuando el Instituto de los Ingenieros Eléctricos y Electrónicos reconocía el invento al incluirlo en su lista oficial de hitos de la historia de la ingeniería de Españistán. En 2007. Se le reconoció un invento de 1903. En realidad era la primera vez que una creación española entraba a formar parte de esta lista, en la que encontramos inventos de Benjamin Franklin, Alessandro Volta y Guglielmo Marconi, entre otros. A Torres Quevedo se le atribuye también, nada más y nada menos, que el primer dirigible español, así como el primer transbordador apto para el transporte de personas, o lo que es lo mismo, un teleférico abierto para personas humanas. El invento se patentó en 1887 y no sería hasta 30 años más tarde cuando se materializó poniéndose en marcha en el Monte Ulia, en Donosti, en 1907. Y no solamente aquí en Donosti, también se exportó internacionalmente, ya que el sistema llegó ni más ni menos que a las cataratas del Niágara. Así, el llamado Spanish Aerocar sigue hoy en día funcionando sobre las conocidas cataratas y cumplía en 2016 su centenario. O sea, lo pusieron en marcha hace 100 años y funciona. No lo han tenido que sustituir. Sigue siendo el mismo. Y es que antes hacía todo mejor. Y ha completado más de 10 millones de transportes sin registrar ni un incidente ni medio. Pero es que Torres Quevedo este aún hizo más. Fue además precursor de la informática moderna con su Ajedrecista, el considerado primer juego de ordenador de ajedrez, y el aritmómetro electromecánico, una calculadora acompañada de una máquina de escribir precursora de las calculadoras digitales. ¡Qué cabecita es, madre mía! Un tesoro nacional, que eso sí que tendría que elevar el patriotismo y el sentimiento de nación. Ay, y esas hombre, cosas. Claro, y no las putas banderas, ni los putos partidos fascistas, ni la puta extrema derecha religiosa asquerosa. Estas cosas son las que tendría que hacernos sentir orgullosos. Pero, ya ves que nos tenemos que enterar, siglo y pico después, de gente como esta, porque no se han hecho llegar al gran público, ni se les ha dado la importancia que merecen en este país. ¿Qué? Entre muchas otras cosas, pero en cuanto a sus científicos, inventores y creadores, no es más que una patria homicida. Y añado yo, de mierda. Patria homicida es también el título de la canción que estás escuchando. A cargo de los mexicanos Mil Buitres. Y es el primero de los dos sencillos que el cuarteto Punk Rock Death Garage Doom de la Ciudad de México publicó a finales de 2025, tras su EP debut de 2024. Mil Buitres, Patria Homicida. El relleno. Nos tocamos, y nos despedimos como manda San Per de Calanda con este Shooting Star. Esta baladita y clásico de los Bad Company a cargo de las huestes de Lizzie Hale, los Hailstorm. Ya que es su aportación a Can't Get Enough, a Tribute to Bad Company, ese disco recopilatorio homenaje de varias estrellas actuales de la escena rockera a la mítica y primera super banda del rock internacional. Con ellos nos vamos a despedir, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tóquense a gusto, tóquense contentas. Gracias por venir a escuchar donde se te quiere, incluso aunque no vengas a escuchar. Tu amigo y vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de ti, recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, viviendo en el país del Pato Donald o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Suddenly everyone loves. Y sin nada más que añadir, en tanto se hace rascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la para! Mañana más. Se os quiere Agure Mon Amours, Hailstorm, Shooting Star, Bad Company. Still hear him play. Whoa.